Hoy vamos a cubrir Génesis capítulo 11 del versículo 26 al capítulo 12 versículo 9. Ahora vamos a no estar repasando, sino vamos a estar cubriéndolo con un poquito más de detalle. Dice así la palabra de Dios y leo: Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, la ciudad de Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años. Y murió Tare en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Ai, la ciudad de Ai, al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ok, vamos a comentar sobre esto que hemos leído. Tare, padre de Abraham, comenzó a tener hijos a los 70 años de edad y murió a los 205 en la ciudad de Harán. Abraham entonces partió de Harán siendo de edad de 75 años. Por lo tanto, Tare tuvo a Abraham cerca de los, si restamos 205, le quitamos 75, como a los 130 años. Como su primer varón se nos dice que lo tuvo a los 70 años, entonces podemos concluir que Abraham no fue el mayor de los hermanos. Y había una notable diferencia entre el mayor y Abraham, como de 60 años, lo cual es bastante notable. Posiblemente fue Harán el mayor, y este murió antes que su padre Tare. El llamado de Abraham ocurrió cuando aún vivían en Ur de los Caldeos. Había una ciudad llamada Ur, cerca de donde el Éufrates desemboca en el Golfo Pérsico. Pero también había la ciudad de Ur de los Caldeos, que es diferente, que estaba al otro lado del río. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Cuando se menciona el río, siempre se refiere al Éufrates. Si solamente dice el río y no da ningún nombre, siempre es el Éufrates. A veces lo recalca, dice el río Éufrates. Pero aunque solamente mencione el río, siempre se refiere al Éufrates. Entonces, Ur de los Caldeos estaba al otro lado. Había que cruzar el río Éufrates para llegar a la ciudad de Ur de los Caldeos. Pero, y estaba cerca de las montañas del Taurus y Zagros. Pero la ciudad de Ur, que mucha gente creían que era la ciudad de Ur de los Caldeos, pero es simplemente la ciudad de Ur, que es diferente, estaba a este lado del río y estaba cerca del Golfo Pérsico. Dos ciudades diferentes, pero que tenían un nombre común, Ur. Dios mandó a Abraham a irse de su tierra, su parentela y de la casa de su padre. Por Josué 24:2 sabemos que Abraham venía de una familia idólatra que adoraba dioses extraños. Lo primero que Dios le pide es que se aparte de ellos. No podemos sincretizar o juntar la fe verdadera con otras creencias. Debemos mantener pura la doctrina y la fe cristiana. Y no puedo sobreenfatizar esto, pero sé que esto no ha sido la norma y que ha habido y sigue habiendo mucha mezcla de creencias que desagrada a Dios y terminan corrompiendo el cristianismo, lo que llamamos la cristiandad. A veces esa palabra se aplica en términos muy generales y dentro de esos términos generales hay una mezcla que tiene menos de cristiano que de nada. Lo segundo que Dios le pide a Abraham es que vaya a donde Dios le mostrará. No le da un destino, sino una orden de marcha. Abraham tiene que confiar en que Dios le va a dirigir. El padre de la fe, Abraham, tuvo que confiar constantemente en Dios y ejercer su fe con cada paso. Y Abraham elevó altares a Dios en los lugares donde se quedó, dando así testimonio de su fe. Dios no llamó a Abraham a hacer una gran obra, solamente le llamó a caminar y a vivir por fe. Pero eso es una gran obra. Vivir en obediencia a Dios en un mundo rebelde es una gran obra y un gran testimonio. Y cada cristiano o cristiana tiene ese mismo llamado. No debemos poner por menos el vivir para Cristo. Ese es el mayor reto de todos. Y cuando lo ignoramos por hacer cualquier otra obra, erramos grandemente. Nuestro testimonio, nuestra vida, debe ser ejemplar y pura, sumisa a Dios en todo tiempo. Eso debe ser nuestra prioridad. No el hacer algo tremendo, no el dar algo grande, no. Simplemente el ser hijos de Dios. Después Dios le promete hacer de Abraham una gran nación, pero su esposa es estéril y continúa siendo estéril por otros 25 años después de ese llamado. ¿Cómo iba a llegar a ser una gran nación si ni siquiera tenía un hijo? Esto es parte de la batalla de fe que Abraham tuvo que lidiar. Dios le promete a Abraham bendecir a quienes le bendigan y maldecir a quienes le maldigan. Hay que tener preferencia por los descendientes de Abraham y ser bendición a ellos para así tener bendición nosotros. Las promesas de Dios no fallan ni dejan de ser, no caducan. Por último, Dios le promete a Abraham que será bendición a todas las familias de la tierra. Eso es una alusión a que el Mesías prometido en Génesis 3:15, quien heriría a la serpiente en la cabeza, vendría de la descendencia de Abraham. Esa descendencia que aún no existía, porque él no tenía hijos. También es una muestra clara que Dios ama y quiere salvar a todo el mundo, no solamente a Israel, no solamente el pueblo que él escogió, Israel, sino a todo el mundo. La Biblia es muy clara que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y Pablo enfatiza la importancia de este pasaje en Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 8, diciendo, y cito, «Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham». Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Aunque eventualmente Dios escogió para sí un pueblo, Israel, desde el principio, desde la creación, Dios bregó con personas individuales, con Noé, con Abraham, con Isaac, Jacob, José, Judá. La mayor parte del libro de Génesis se dedica a estas vidas individuales. Jesús no trató de usar a Roma o a Judea, sino que fue de lugar en lugar tocando vidas individuales. Lo mismo hicieron sus discípulos al esparcir el cristianismo. El énfasis estaba en las personas, no en los países. No nos dejemos llevar por números, sino que valoremos cada persona como alguien por quien Cristo murió, como un hijo o una hija de Dios y, por tanto, de gran valor para Dios. Las personas no son marcas en la culata de nuestro revólver indicando las victorias que hemos conseguido. No son números que contar a nuestro favor. Las personas son almas que van a vivir por la eternidad y merecen nuestro esfuerzo y nuestra atención. Dios nos llama a defender la fe y a testificar a personas ganando almas para su reino. Valoremos cada individuo con el gran valor que Dios le concede a cada persona. Oremos. Padre, te doy gracias de que nos ayudas a entender lo especial que somos los humanos, Señor. En estos días pueden matar a una persona por los zapatos, por $100, o simplemente por una borrachera. Pero tú nos dejas saber que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y por llevar la imagen de Dios, por muy pecaminosos que seamos, seguimos llevándola y por lo tanto tenemos un valor increíble y debemos de valorar cada persona, Señor, no solamente a los cristianos, sino todos, todas las personas, porque son criaturas tuyas, Señor, unas criaturas muy, muy especiales para ti y por lo tanto para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar y a valorar a cada individuo. En el nombre de Cristo pedimos así. Amén.